Nos situamos en el año 1973. La Federación Yugoslava de Ajedrez organizaba un torneo y, entre otras, invitaba a la Federación Georgiana, integrada dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuál sería la sorpresa de la Federación Yugoslava cuando en el número uno colocaban a una niña de 12 años? Les pareció una broma y respondieron: se han equivocado. Esto es un torneo de adultos, no de niños. Contestación de la Federación Georgiana: es correcto. Maya Chiburdanidze es nuestra número uno. Y a buena fe que lo demostró. Jugó contra la campeona yugoslava, Blaža Masek. Le ganó 4-0 y los impresionados periodistas yugoslavos la bautizaron como la pequeña Fischer. Tardaría 3 años más en convertirse en maestra internacional. Y en el año 1978 se enfrentaba a la número uno de su país. Se enfrentaba a Nona Gaprindashvili. Empezaba la lucha entre las dos grandes georgianas. Y para ello, ¿qué mejor que jugarlo en la Georgia natal? ¿Y qué mejor que ir a Pitsunda, bañado por el Mar Negro, rodeado de lagos? Sitio tranquilo y hermoso, al borde del mar y al lado de las montañas, y ahí se dilucidaría el duelo entre las dos mejores jugadoras georgianas de todos los tiempos, Nona Gaprindashvili contra Maya Chiburdanidze. Звонок нарушит покой квартиры. Как кистью мастер на холст пастозно, как фехтовальщик своей рапирой. Пусть лучше тихо, как будто в страхе, шепнешь о важном, о том, что душит. Чем древесину согреть на плахе своей кровавой молчанья лужей. Ведь этой ночи того и надо, забросить гордость твою мгновенно. А там цунами, да хоть торнадо, в нем ты и я, и весна. Tras 3 tablas. En las primeras 3 rondas, Maya ganaba la cuarta, ganaba la quinta, tablas en la sexta y no la recuperaba. No estaba jugando bien, no se sentía con esa fuerza, esa alegría que le había dado los triunfos los 17 años anteriores. Y remontaba en esa séptima, 2-1. Tablas en la octava y Maya volvía a ganar, ganaba la novena, ganaba ya 3-1. Tablas en la décima, pero Nona no se rendía, ganaba la 11ª partida, 3-2. Y mantener el título estaba a un paso, una sola victoria, faltaban 4 partidas. Y la 12ª fue tablas otra vez. Pero en la 13ª, Maya Chiburdanidze se hacía con el triunfo y tras tablas en la 14 y en la 15 se proclamaba la 5ª campeona del mundo, Maya Chiburdanidze, con 17 años y medio, la 2ª georgiana, la 2ª georgiana campeona del mundo. Thank you. defendería su título ante Nana Alexandri en el año 81 y ante Peter Popovich y Irena Akimilovskaya en el año 86 y en el 88 ante Nana y Yoselani y a la jovencísima Judith Polgar, a la que ganó 3.5, 2.5. Sin embargo, nada es eterno. Cuando en el año 1991, Xie Jun, de la potente China, se enfrentaba contra ella, Maya perdía. Y caía derrotada, y bueno, perdía su corona después de 14 años. Pero bueno, Maya había ganado en Nueva Delhi, en Banja Luka, en Belgrado, en Viena y en Lippstadt, torneos abiertos tanto para hombres como para mujeres. Ganó para la Unión Soviética innumerables medallas olímpicas. Y cuando Georgia pasó a ser una nación, consiguió 4 medallas de oro en el año 92, 94, 96 y 2008. E incluso en el año 2008 ganó con una performance de 2.715 la medalla de oro. Y no solo el ajedrez, estudió medicina, forma parte del Parlamento de Georgia y hoy por hoy, con su título de Gran Maestra, la segunda Gran Maestra de la historia, obtenida en el año 1984, es una de las mejores jugadoras del mundo y se puede seguir viendo en muchos torneos a altísimo nivel, defendiendo la bandera de su país, la bandera de ese pequeño trozo de tierra situado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde tantos jugadores de Azerbaiyán, de Armenia y de Georgia nos hacen disfrutar del ajedrez. En ese pequeño trozo del mundo que condensa un gran talento ajedrecístico. Y Maya seguirá regalando, como tantas madres, cuando sus hijas se casan en Georgia, como parte de la dote, un tablero de ajedrez. Símbolo del regalo de la inteligencia y de la belleza juntos en un único juego que es el ajedrez. Y quizá, y solo quizá, eso explica que en un pequeño rincón del mundo llamado Georgia, el ajedrez sea arte, belleza y juego al mismo tiempo. Esta ha sido la reseña de Maya Chiburdanice de Juan Represa para Radio Ajedrez Profano.